Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la concha. Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Nacimientos. ¿Se puede seguir hablando de maternidad? ¿Somos conscientes de todo el proceso de gestación, parto y puerperio de nuestras ideas? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida, Urice? Bueno, se puede seguir hablando de maternidad. Qué picante, amiga. Qué picante. Empezar así de una. Básicamente nace esta pregunta porque siento que entre todo lo que nos hemos preguntado desde el feminismo a la hora de la maternidad, qué lugar ocupa nuestras vidas, creo que es una palabra y un área de nuestro ser mujer que en los últimos años, al menos en los años que a mí me tocó crecer, ¿no? y pensar sobre este tema, llevó muchas reflexiones, muchos cambios, muchas cuestiones. Y bueno, eso por un lado, desde ese lugar nace esa pregunta. Y también el contexto ambiental, ¿no? de un mundo en el que yo pensé que no iba a vivir una crisis de agua en mi país, donde que me crié pensando en el Uruguay de aguas disponibles, de cielo celeste, de cosas maravillosas, y en 2 segundos se desbarrancó todo. Y bueno, y eso lo paro en dos encuentros concretos, ¿no? Como dos momentos grabados que tengo así entre maternidad y estas dos cosas. Una es estar charlando con un par de amigas en la Rambla tomando una cerveza y yo decir que de repente me gustaría ser madre. Y una de mis amigas me dice que no, que... No podés. No se puede. Que soy una inconsciente. Sí, wow. Tengo ganas de ser madre en este momento. En primer lugar, por si me lo cuestioné en relación a por qué quiero ser madre, si siento que eso de alguna manera me legitima como mujer y como persona, o si realmente quiero, o si lo quiero por un cuentito feliz de algo que me enseñaron que eso es mi función en este mundo. Y lo otro es, si sí, todo eso tomando una chela. No, tipo muy tranqui. En el club este, ¿en qué club ensayaba yo en verano? Que me olvidé el nombre, allá en Malvin. La isla era. La isla. Me echaron a balazos de ese video. Exactamente. Después la cuento eso también. Y el otro es una vuelta, me fui a hacer un voluntariado allá en Rocha y había una mujer alemana que cuidaba esas casas, digamos, y yo en ese momento estaba con un compañero y nos vino a encarar así. Nadie estaba hablando del tema, ¿no? Yo me estaba tomando un mate a las 5 de la mañana mirando el amanecer y viene así y nos dice: ustedes dos no piensan tener hijos, es lo peor que le pueden hacer al planeta. ¡Qué picante, señora! ¡Pará! Yo fue tipo, voy a esperar. Primero ni siquiera me lo había planteado, son las 5 de la mañana. Estoy tomando mate. Déjame vivir. Claro, paré un poquito. Así que bueno, como de esos dos momentos es que me nace la pregunta. A mí me... o sea, todo esto me interpela, ¿no? Siento que es un poco un viaje porque también lo he pensado mucho en plan onda, si en algún momento tengo ganas de maternar, ¿no? Como de acompañar la crianza de un ser y como de hacerme de alguna forma responsable. Es como difícil también definir qué es maternar y qué te hace ser madre. A mí me pasa un poco que siento que es más eso, la crianza, el decidir tipo, voy a criar a esta persona para que se convierta en un ser humano. sí. No, ya es un ser humano, pero digo, como en el sentido de que su adultez y qué sé yo, tenga una vida. Sí, esa cuestión como del acompañar el crecimiento de una persona. Entonces ahí como que me la he pensado en ese lugar. Después pasé por un momento de mi vida. ¿Qué pensaste de eso? Que pensaba como que... pienso muchas cosas de esto. Pero pensaba, por un lado, esto de lo medioambiental me afectaba mucho, como en el sentido de ¿para qué mierda vamos a ser más personas en este mundo? Es tipo, realmente... Aparte, no sé cuánto le queda tampoco al mundo. Entonces, ¿qué onda? Voy a traer a alguien que va a vivir 4 años y capaz que se muere. O sea, como en el sentido de que, qué sé yo, se explota todo. Ni idea. También siento que si la gente, si las únicas personas que tienen hijes son ingenieres, tenemos que hacer algo, tipo, que están encargadas de las crianzas. Es complicado, chiquilines. A ver, o sea, ¿amplia? No, en el sentido de que si, tipo, si solamente las personas... No, chetas. Chetas. Eso decía que yo era acá. Claro, chetas. Dije ingenieres como en joda, pero digo, como en el sentido de una, las personas, sí, de alto poder adquisitivo, son las únicas personas que tienen hijes, tipo... Sí. Igual no va a pasar nunca eso tampoco. No. En fin. Justamente es los extremos de las clases sociales son la gente que más se reproduce. Exacto, es un viaje. Pero está, obviamente que también la no tirada, es un viaje. ¿No? A ver. ¿Cómo que se dice los que estudian politólogos? ¿Eh? ¿Sociólogos? ¿Qué dijiste ayer? No importa, me fui al garete. ¿Quién es la...? ¿Qué? A mí me descoloca. No, pero la persona que estudia... los números de las poblaciones, Creo que no se... ¿Ahí me escuchó? No sé, se escucha, acá se escucha medio raro para adentro el mate. Acá yo no... Ahora sí. Hola, mate, bienvenido a tu programa de radio. Qué bueno. Capaz que estaba saliendo para afuera y no se está... diciendo pila de cosas, ¿no me escucharon? Ay, mate. Ya, estaba contando toda su experiencia, Mateo, que es el... No entendía por qué seguíamos hablando. Tiene que fui padre, vos. ¿Qué contar acá con...? Antropólogos me dicen acá. El antropólogo es el que estudia al hombre, a la mujer. La historia. La historia. De la humanidad. No, yo estoy hablando específicamente en términos numéricos. Epidemiólogo. Listo, olvídense, chino, no pasa nada. Epidemiólogo, pero estás hablando que los embarazos son epidemias. A ver quién va a hablar creo ahora. Creo que medio que vienen por epidemias. Es una opinión. Natalidad, mortalidad. Demógrafo. Yo pensé en eso también, pero... Demógrafo. Bueno, a chequear. A chequear todo. Hay deberes. Hay deberes. ¿Para qué iba a decir algo el mate? No iba... Iba a participar, digo, iba a decir hola, no me escuchas. Que trae niños al mundo, Mateo, claro. El único que tiene data posta y práctica. Sí, no, la verdad que sí, me pasa un poco lo mismo decir vos, como esa perspectiva como individualista, decir, quiero traer un niño al mundo para poder criarlo yo, ¿no? Es como... Como influir de cierta forma, porque en definitiva creo que lo más lindo de decirlo es influir de cierta, de manera linda o de la manera que queramos en un ser virgen de todo, aprendiendo de todo. Depende de la creencia que tengamos. Sí, pero a la vez es como también, también he escuchado como ese discurso de, no, qué egoísta que sos trayendo a este mundo sí. Con tanta pobreza y tanta, y bueno, tal. No, también sé. ¿Quién te pensás que sos vos que tenés algo para aportarle particularmente a una...? A mí me han tirado con de todo cuando digo que quiero ser madre. No, pero es terrible, es terrible. Me siento un ser involucionado por querer ser madre. No, para mí está bien porque si está el deseo, está perfecto. Y para mí, si hay un deseo que tiene un pienso, que tiene un fondo, que tiene un... Bueno, quiero ser madre porque quiero ser madre y lo busco. Me respondo a estas preguntas. Está de más, o sea, que quieras maternar, ¿entendés? Para mí no es algo que como que hay un lugar donde está esa constante lucha de decir, tipo, no podés maternar, no podés... O sea, todo ese discurso feminista de tipo decir, sí, tipo, o más que no podés, ¿cómo vas como... a querer...? Maternar, ¿cómo vas a querer tener hijes? ¿Cómo vas a querer, tipo, más allá de eso, de traer niñas al mundo, como te sacaría toda la libertad, te sacaría todo el... Yo creo que ahí igual discrepo. Porque la adopción, la adopción para mí es muy noble. Pero noble a la... O sea, noble, de verdad lo digo. Y es más, si alguien quiere maternar, yo creo que lo mejor sería no traer otra persona al mundo, sino maternar las que ya hay y que están ahí. ¿Entendés? Como que hay niñas que sus padres o las personas que los gestaron y no sé, no quieren tenerles o criarles. Y siento que qué más hermoso que maternar un ser que ya, o sea, en el sentido que ya está, ¿entendés? Hay que hacer algo con esa persona. Si no queda como, no sé, siento que ahí está la respuesta. Si quisieras maternar, para mí lo más como coherente en mi sistema de valores y lo que yo he pensado sería como adoptar a alguien. Igual me no, sí, si tiraron la panza, me imagino que debe ser un viaje. Claro, como que es creo que por esta cuestión de como mujer alejarnos de que sea ser mamás lo que de alguna manera nos da la dignidad de ser, o esa sensación, o eso que tantas veces nos dijo la historia, que es que nuestra función en la historia es ser eso, por oponernos a eso, hoy en día que está como, o al menos capaz que no le pasa a los ojos, que mira, a mí es como que te hacen tipo, estoy atrasada en algo en mi sistema de pensamiento por seguir poniendo eso de alguna manera en un lugar de deseo, ¿no? Como por ahí. Lo que pasa es que el deseo no lo podés, el deseo es deseo. Vos tenés el deseo de algo, después está lo que vos hagas con ese deseo. Como de ese lugar de tipo, no te puedes sentir mal por desear, siento yo. Claro, pero digo, trascendiendo un pelín del paso siguiente del deseo, como concebir la idea, ¿no? Valorarla como, esto para mí tiene sentido o esto es valioso. Y nada, como, creo que es un tema en el que a todas las muchachas amigas que estén escuchando, estoy para unas buenas rondas de mujeres. Ay, sí, por favor. En relación, no tiene por qué ser de mujeres en realidad, o sí. Digo, porque recién acabo de mirar al Brujo del Mate y digo, me gustaría hablar con esta gente de esto que me pasa. Lo estamos hablando. Claro, claro, estamos acá en la radio haciéndolo. Ojalá tuviéramos un programa de radio donde discutirlo. Pero para, a mí eso me interesa igual, porque hablamos tipo de nacimiento y maternidad, pero ¿qué onda los pibes con esto? O sea, ¿qué piensan? Porque a nosotras como que, lo tenés que cargar en tu panza, todas esas cosas. Tipo, ¿qué piensan ustedes de la paternidad? Yo no estoy ni ahí. No estoy ni ahí. No, o sea, definido hace tiempo ya no hay chance. Cero chance de tener un pibe. Me parece perfecto, o sea, la gente que sí, y vamos arriba porque cuando nos jubilemos necesitamos ahí alguien que esté también activo. Eso, también vamos eso. Arriba, vamos a traer ahí. La silla de rueda no se empuja sola, loco. Claro, yo quiero una tuneadita. Claro. Y siempre va a haber alguien, o más ahora con redes sociales, que siempre está la posta. Siempre está el que tiene la posta. No, porque esto es egoísta, porque tal cosa. Y en realidad, fíjate que... Y siempre hay como un estudio, o te corren siempre cada vez más por izquierda y te terminan como delimitando cómo tenés que actuar en todo. Y bueno, si es parte del deseo, está perfecto. Creo que eso cada uno debería... elegir y tener la posibilidad de elegir hacerlo, ¿no? Y cómo hacerlo y cómo llevarlo adelante. En mi caso, tengo, claro, definido que no. Aparte, tengo un sobrino precioso con el que me divierto un montón. Lindo. Y cuando se caga, lo mando con su mamá. Sí, termina siendo la mamá, por el padre de un boludo de Vivelejo. Y un gato. Gatito, yo creo que ahí está bien. No, es maternar. Es un viaje lo de la mascota. Es un viaje lo de la mascota. Ahí hay algo. Yo hay no algo. Lo quería comparar porque me pareció un poco mucho. Pero no te dicen esa parte. Vos ves videos de gatitos, todo divino, de tiernos, cosas. Pero yo los primeros meses me quería matar. Claro, no me dijeron que a las 7 de la mañana me iba a despertar maullando porque quiere jugar y no entendió el tema de horarios y reglas sociales y a comportarse. Una ahora cosa está, que... Ahora se acomodó, pero... Amor. Me quería matar, dije, la puta madre en qué me metí, ahora está ahí. Imagínate 5 años, ¿no? O más. No. Domina la casa, de eso seguro, pero... Hay algo que tienen las mascotas. Sí. Me pasó cuando tuve por primera vez a una perra, a Marula, ¿no? Mi perra, que tenía la conclusión de que es un viaje tener una mascota, porque en algún punto se relaciona con... O sea, yo pensaba... Parecido a esto debe ser madre, y lo que yo pensaba es solo que si se muere no sufrís tanto. Bueno, depende de tu vínculo con tus mascotas. No, claro. O sea, siento que depende. Hay o sea, gente sé que es lo... polemiquísimo lo que acabo de decir. No, no, pero no, está no, bien. No, no, no es polémico, directamente no corre. No, pero me se entiende. Se entiende. O sea, entendí la dimensión. Yo me pasaba con mi perra, tuve una relación tremendamente de madre primerísima tóxica. O sea, no respeta nada, está todo mal con la crianza de mi primer... Tu primer perro. ¿Y ahora cómo la crias? No, ahora la abandoné. Básicamente vive con su otra madre. ¡Ay, es verdad! Estoy en ese duelo de desprenderme de mi primer cría. No, pero lo que... Me estoy enterrando. Mejor, amiga, mejor. No, pero lo que quiero decir es que por primera vez sentí esa cosa de tipo, pa, un ser necesita que yo vuelva a casa... para darle de comer. Claro, hay una vida que depende de mí. O sea, exacto. Se me mueren las plantas y decidí tener un gato. Yo cada vez que me voy de casa, me voy con culpa. ¡Sí! ¡Sí! Ese y también un poco espantoso. De miedo porque vuelo y ya están plantas tiradas, libros tirados, cosas, revuelve todo. Pero sobre todo me voy con culpa de... Te estoy dejar, dejando. Tengo que abandonar. ¡Ay, sí! No podría. Y también con... no. Lo que digo es... Con esto... Al principio, como, ahora entiendo un poco más el... El tío se va, chao, jugamos otro día. Pero antes era como me iba, se ponía a llorar y me quedaba un ratito más y la estiraba para que no llegue ese momento. La culpa de dejar ese ser y tenerlo lejos y no. Y después el miedo de si lo tenés en las manos, tipo, esto se me va a romper, es muy frágil. Yo no, o sea, soy torpe, aparte, me caen. Una vez, cuando Amarula tenía 3 semanas, 4 semanas, la tiré al piso. Medio bruscamente, pero queriendo... Tipo gato. Claro, queriendo instruirla a los límites. Y quedó renga. ¡Marti! Lo que lloré. ¡Mar! Estuvo tirada una semana. Ay, la Marti. Es verdad, estaba triste. Me acuerdo de eso. Ay, me he olvidado. Soy una mala madre. Soy una mala madre. La pata. Y nosotros mirando la pata. Está bien, Marti, queriendo... Está bien, Marti, tranqui. Nada, lo que... ¿Estás segura que querés ser mamá, amiga? Sí, no, claramente no, voy y vengo. Igual, uniendo eso, pará, quiero como cerrar algunas ideas, porque yo después escucho los programas que hacemos y digo, pa, qué viaje lo que uno dice como recortes de uno mismo, que los vamos compartiendo según la temática, y hay cosas que lanzás al aire como que en... Eso es la diferencia entre el programa en vivo así efímero, que sucede una vez y bueno, allá fue... Y la diferencia con grabarse y poder repetirse, ¿no? Es como que digo, uy, para esto quedó para siempre en un coso de Spotify y es como, buah, está. Lo que quería decir es que con esto de la muerte de los animales, yo sé que hay personas que viven esa unión como algo, pienso ahora en mi tía Lechuza, creo que su perra es su hija, o sea. Obvio. ¿No? O su hermana, no sé, el vínculo, pero vínculos realmente importantes. Lo que comparto es ese pensamiento que tuve cuando tuve a mi perra, es como el primer acercamiento a un ser que efectivamente depende de vos y que tu vida se ve afectada por esa otra persona, ¿no? Eso, tengo que volver a casa, hoy tengo que volver a casa, hoy quiero pasar tiempo con esto, entonces tengo que renunciar a otras cosas para poder dedicarle tiempo, tengo que enseñarle a que responda por su nombre, entonces tengo que darme tiempo para educar a ese animal, ¿no? Es como intenso. Y llevado a otro grado y con las niñas, me pasaría horrible. Cualquier cosa que haga lo va a influir, lo va a traumar, estoy seguro. O sea, si le pongo límites, es como que lo voy a, de alguna manera, torcer para un lado, y si no le pongo límites para el otro, es como que... ¿Dónde está el equilibrio? No, me volvería loco pensar y medir cada cosa que le voy a decir y cómo hacer que salga bien. Sí, bueno, a mí mi vieja siempre dice esto de como, va, no siempre lo dice, pero como que siempre ha salido muchas veces esto de decirle tipo, no, porque usted, yo le, hoy no, estoy muy atrancada. Como en lugar de decirle, no, porque cuando éramos chicas, ustedes tal y tal cosa hacían determinada cosa, y ella tipo sintiendo a veces medio mal, porque tipo me traumó de por vida por alguna cosa, y es tipo, nadie te enseñó a ser padre, nadie te enseñó a ser madre, no hay una escuelita, todo, o sea, tenés que saber desde ya, tipo que todos les hijes, vos estás traumada por tus padres, yo estoy traumada por ustedes, y va a suceder, o sea, es como parte del pacto. Vas a tener un hije, listo, entonces ya sabés que lo vas a traumar, y está bien. Yo lo siento como un poco el proceso de que algo, cuando algo se vuelve material, cuando algo se vuelve materia, a eso voy, materia, sí o sí sufre un proceso de limitaciones. Y eso, que es ese proceso de limitaciones, de alguna manera lo limita. ¿Pero en qué sentido proceso de limitaciones? No entiendo mucho. Nada, cuando uno concibe a una persona que, ajá, digamos, todavía no... Sí, creemos en vidas pasadas y qué sé yo, bueno, está otro viaje para otro momento, ¿no? Pero pensando en esa cosa como un poco libre de un niño, recién una niña recién nacida. Tabula rasa. ¿No? O sea, esa cosa ahí que no tiene pensamientos delimitados, ¿no? Que es como la abstracción. Se volvió materia como cuerpo humano. Pero, uh-huh, después, poco a poco, en el crecimiento, hay algo de crecer y que la materia del pensamiento se solidifica, se vuelve lenguaje, se va complejizando. A eso le digo como un proceso de materialización del pensamiento. Ajá. Uh-huh. Y sí o sí hay algo que se limita, ¿no? Si nosotros creemos en el espíritu, una cosa así, es en nuestro espíritu, si eso baja a un cuerpo, se limita en nuestro cuerpo, entonces por ahí la primera limitación es que efectivamente nos vamos a morir en algún momento. Esa es como la limitación gigante. Y con bienvenido el pensamiento... al mundo, niño. Esto es lo primero que tengo para decir. Nada, eso. Lo que uno de esto es la idea del trauma, que a la hora de delimitar el pensamiento efectivamente se hace un trauma, se hace un límite, se hace algo que es tipo, contra esto me di, contra esto me choqué, esto me marcó, esto me hizo ser de una manera y no de otra. Y siento que eso es imposible que no suceda, así, obvio, como es imposible no morir. Exacto. ¿Me explico? O sea, como... Por ende... Okay. Un pa' arriba, te luneo. No, hoy estamos felices. Pues. No, ya venimos de funerales, sí, y ahora sí, estamos, sí, con nacimiento. La idea era darle como un giro. Un giro, ¿no? Como eso de lindo, que una vida se va y otra viene. Ay, te vas a morir, oh, pibe. Yo tengo una buena, que es... ¿Querés decir algo? Perdón. No, esto de que hay, que siempre como... Cuando se muere alguien, nace otra persona. A mí eso me hace viajar. Como esa conciencia de que se dice, tipo... O qué pasa, en este, ¿no?, mismo momento están naciendo niños. No sé, está, bueno, mundo, pero esta persona se murió. O sea, tipo tranqui, o sea, tipo, ¿por qué tenemos que ya poner, ay, no, pero hay bien, nuevas vidas? Bueno, pero déjame duelar, qué sé yo, ni idea. Tipo, ay, bueno, pero qué, bueno, se murió la abuela, pero tenés el sobrinito. Y es tipo, la puta que pará, te... o sea, sí, tiene razón, pero está, también es como, bueno, pero está bien sentirme mal. Está bien, sí, como sí, todo sí, eso. Pero por lo menos tienen esto como para divertir, no sé, compensar, y ahí empezás a compensar un sí, familiar con el de otro. La compensación es tremendo, la muerte. No, chiquiline, por favor. Pero estamos a nacimientos. Sí, no, y de nacimiento algo lindo es que yo no sé si es que tuve una familia un tanto disfuncional y bueno, la historia de qué sé yo, pero yo siento como que siempre nada va a ser perfecto, incluso en la no perfección, con un par de gestos de cariño dados a tiempo, como... ¡Con un... ¡Sí, señora! Con un... No sé, yo tengo... Acá voy a quebrar una lanza por mi mamá. Amarela te quiere. Claro, ¿viste? Un par... Estaba pensando... Pero mía, pienso en mi mamá y digo, más allá de todas las cuestiones, los vericuetos de la vida, el abrazo, la palabra de aliento, como esa cuestión de, más allá de todo, un amor cierto, que tampoco es sencillo. Después las torceduras de la estructura se acomodan, vamos viendo, y bueno, terminás siendo artista, claro. Claro. Que, no, o Hitler, yo qué sé, por eso hay que tener cuidado también. Claro, hay que ver si te aceptan o no en las escuelas, sí, de que arte. No te salga artista, por favor, que está lleno. En este país. Bueno, sí, todo esto también de la maternidad a mí me lleva mucho, bueno, a que yo estuve mucho tiempo sin menstruar, mucho tiempo. Y como que, nada, se volvió la imposibilidad de ser un ser gestante, ¿no? Entonces, como que eso me llevó a pila de cuestionamientos sobre querer ser madre, sobre no querer ser madre, sobre adoptar en algún momento, porque total mi cuerpo no iba a poder generar vida por sí solo. Me puse a leer un montón de libros sobre la menstruación, sobre los ciclos menstruales, a ver por qué pasaba, todo lo demás, volví a menstruar. Pero me gustó mucho algo que pasó, que decían en un libro, sobre las hijas ideas. ¿no? Como esta idea de parimos ideas también. Y que dentro del ciclo menstrual hay un momento en el que vos estás como gestando esas hijas ideas y también en el momento, ¿no? Entonces, como hay un periodo donde vos tenés una idea y la empezás a desarrollar, se empieza a gestar, hasta el momento que la parís, ¿no? Como que se hace materia, como dijo Martí, y cuando se hace materia, ¿qué pasa? O sea, como después del parto, de ese nacimiento, como ese puerperio de bueno, hice esto, lo saqué a la luz, existe, ¿y ahora? Como que hay que hacerse cargo, ¿no? Si vamos a pensar en todo esto de la maternidad, como hacerse cargo de lo que hice. Nada, todo eso me atraviesa, no sé cómo sí, decirlo. Sí, ahí hay algo como súper análogo. Lo vivo como algo súper análogo, la idea de... Está bien dicho análogo, como sí, ser relacionando sus ideas. ¿Qué es eso? Como la idea del proceso uterino con respecto a las ideas y a las creaciones. Y creo que hay una cosa que nosotros vivimos cuando sacamos una idea a la luz, que es el proceso de separación, ¿no? Sí, obvio. Como obvio. El proceso de separación y poder ver eso a distancia como algo que ya no forma parte de mi cuerpo, de mi idea, de ese mundo abstracto adentro, sino como que salió y lo ves a distancia, se generan como procesos extraños que nos permiten observar algo distinto. No sé, se me viene concretamente Fosfeno, que fue la primera obra que hicimos con Ali, que fue como un viaje, todo el proceso entre hacerla, o sea, primero concebirla en la mente, pensarla, escribirla, empezar a ensayar, hacerla, y el momento del estreno fue un parto, o sea, ¡pac!, salió. Ay, ¿y ahora? Esto ya no es mío, esto ya no me pertenece, y a su vez surgió de mí, salió, entonces como que creo que pasan en los procesos creativos. Sí, como y ahora, bueno, también está como como ese ser se encuentra con otros, ¿no? Lo que yo creo se encuentra con otros y esas otras personas van a tener una idea y van a tener una concepción sobre lo que yo hice, ¿no? Incluso sobre si tenés una hija, como decir, tipo, las personas van a influir en ese hija, como las personas también influyen en lo que creamos, como de ese lugar, y siento como que todo afecta. Nada, no sé si estoy diciendo nada específico, pero a mí esa idea de como el proceso creativo me hace pirar un poco. Que como que no sé si somos tan conscientes del tiempo que lleva a hacer las cosas y que es como eso, tener una idea es un momento de gestación y como irla creando. Creo que es un momento amoroso, ciclo, ¿no? Alimentar, claro. Y que también la materialización de algo, ¿no? Que da esa luz también incide en personas. Y a su vez en cosas, en otras cosas, ¿me explico? No, dale más. Que las hayan experimentado. Por ejemplo, una persona que vos diste a luz Fosfeno, alguien lo vio y eso influyó. ¿O no? ¿Me explico? Claro. O sea, como que es una cosa, como una entelequia ahí que en realidad es una. Todos vamos como incidiéndonos en las cuestiones que terminan exacto, realizándose. En personas, en proyectos, en lo mismo con un niño, ¿no? Digo, va a una escuela. Sí, total. Como vos le transmitiste lo que sea y eso se encuentra con otros lo que sea y se genera una cosa que, ¿no? O sea, como todo lo, sí, es muy desde sutil. El punto de vista de la socialización hasta, no sé, sí. hasta los procesos creativos, ¿no? Es como esa cuestión moldeable, pero a la vez materializada y que se empiece a incidir en... Y ta, en definitiva, es como... Nada, es como... La vida misma. Total, ahí va, es como... Yo cuando llego a esa dimensión... Y las incidencias y la plasticidad y... Esa dimensión de las cosas, esa conciencia, a veces me hace decir tipo... Uy, che, hay que soltar un poquito el control porque es demasiado grande todas las cosas que nos afectan y afectamos, y cómo igual eso no nos vuelve como... o sea, no es solo una inercia o una irresponsabilidad frente a la vida y los sucesos, ¿no? O sea, cómo puede ser ese equilibrio. eso. Es hermoso, como porque ahora está nada que ver con nacimientos, pero sí con crianzas, como en la idea de que, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo con una persona que no es de mi familia. Entonces descubro cosas que me hacen pirar, en el sentido de que yo toda mi vida hice algo de una manera porque así me enseñaron y así me criaron y fui socializada de esta manera, o sea, también en, allá en Colonia Valdense y cosas que sucedían en Colonia Valdense, a vivir con alguien de Montevideo que tiene como otros tiempos, otras cosas, que utiliza jabón negro para lavar la ropa. Negra, wow. Increíble, chiquilines, y se los recomiendo. O sea, esas cosas que yo en mi vida nunca hubiese pensado, tipo lavar la ropa negra con jabón de ropa negra, pero la ropa negra te queda espectacular. Sí, entonces es como que está buenísimo como empezar a dejarse influir también un poco por los otros. Que yo, ver otras costumbres, otras exacto, maneras. Exacto, eso me atraviesa hacer. Pila, me da unas ganas como de saber que, cómo vive la gente. Me pasa mucho con la comida también, como cómo comen. ¿Qué comen en tu casa? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué comes en las festividades? Tenía un compañero de laburo que era venezolano y tipo lo atomicé. Aprendí todo sobre qué comen en Venezuela, en la Navidad, en Pascua, en día a día, no sé, me interesa mucho. Creo que hay algo de vivir con amigos, amigas, que es indispensable. O sea, sí. Lo usé y lo recomiendo. no, y ¿saben por qué? A mí me pasó, por desgracia, que soy hija única. Oh. Por desgracia. No, pero bueno, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero cuando viví con amigas, ¿qué pasa? Y no creo que sea solo los hijos únicos. Eso digo porque además tuvo un plus, ¿no? Pero digo, como que tenés chances de darte cuenta de que realmente tu familia construye tu sistema de creencias y de cómo ves el mundo. Y que compartir el seno de un hogar, que es un lugar tan íntimo, tan intenso en términos de tu día a día, con gente que tiene efectivamente otro sistema de ver y captar el mundo, en cosas tan sutiles como se lava la cocina o no se lava antes de irse a dormir, el cerebro puede estallar en mil añicos por solo una cuestión de que todos los días es ese otro mundo, ¿no? Con cosas, no sé, yo me acuerdo de cuando vivía con Ana, una amiga, que había algo de proyecciones, ¿no? Cosas medias como de constelar a tu propia familia con alguien que no lo es, de recibir como acciones de tu amiga como si fuera tu hermana y recibirlas como con las intenciones que estás acostumbrada a recibirlas por tu familia. Y es tipo, pa, no, capaz que te dije lo mismo, pero de fondo había algo que nada que ver, o sea, otro mundo, ¿no? Y eso te amplía, no sé, a mí en mi experiencia personal, te mil veces con dolor, transformación, discusiones y cuestiones, fue como, bueno, acá o me ensancho. O sea, como que, nada, yo al no tener hermanos, mis amigos y mis amigas toman un lugar bastante relevante en mi vida, porque digo, bueno, si no me voy a morir sola como un zapato, ¿no? Entonces, con mis amigos no queda como tal, si nos peleamos tengo otros, no, me ensaño con no perderlos. Es hermoso. Nada, está eso. Vivan con sus amigos antes de vivir solos o en pareja. De una. Sí. Está, no, posta. Y ahí te das de tu casa con una pareja te vas a separar seguro. No, hay chance. Eso lo hablaremos en otro momento porque ahí va a ser uno de los programas. Sí. ¿Qué sí. cosa? Ir a mudarse. Ah, con la pareja. No, bueno, en fin. Ahí se me salva. No quemes información, Martín. Se puso picante. Eso, cada mundo, como cada uno de nosotros trae toda tradición que ya hemos hablado y detrás eso, esas como formas de reaccionar ante cositas que por ahí nos parecen lo más lógicas, pero no lo son para otro. Y entender eso es un viaje. Y después transmitirlo o hablarlo si hubo un malentendido, capaz que en alguna casa no se acostumbra y está todo ok y lo dan por hecho y otra persona necesita más el po. Pasó esto y es como más dramático o no. Sí, total. Es hermoso. Bueno, ¿y para qué venimos a este mundo? ¿Para qué venimos a este mundo? Pregunta del final. Contesta con verdadero o falso. Verdadero. Falso. ¿Para qué venimos a este mundo y cuál es el sentido de la vida que podrían ir de la mano? Hijo de puta, vos tenías que parar. Mucho menos. Tenían que empezar una pregunta, tranqui. Lo que me pasó, ¿cómo llegué a esto del sentido de la vida? O sea, era un poquito por el chiste de tirar la pregunta tranqui, Pero si me pongo a pensar en nacimientos, o sea, me llevó a eso de cosas que tenemos como ya normalizadas, pero que si te lo pones a pensar como en el detalle, no tienen sentido. El tipo, hay una persona que tiene otra persona más chiquita adentro durante mucho tiempo. Sí. O sea, posta, en serio, eso está pasando y lo larga en un momento y lo damos como que es lo más normal. Y tal, y lo largas ahí y bueno, y ahora lo vas a ir cuidando. Y como en el mundo animal es distinto y es tipo, lo largan y bueno, suerte en pila. Sí, no. Esta es la selva, arriba, suerte con eso, éxito. A mí me pasó que cuando me enteré de que los animales tenían otros tiempos para gestar, no entendía cómo mi gata había tenido, mi gata, la gata que estaba viviendo en mi casa ahí, ¿En tres meses? En tres meses. Era tipo, vos, pero no tuvo ya bebés hace nada. ¿Por qué tenemos otra vez gatites? ¿Qué está pasando? Claro, ¿por qué el hámster se está comiendo las crías? ¡Ay, por qué nosotros somos tan inútiles al momento de nacer? Porque el resto de los animales es tipo, la encara bueno, más rápido. Claro. No, hay que bancar, ya está. Nosotros ¿el potrillo? Inútiles durante 30 años más. dependemos totalmente. Pero aparte, total. Son esas cosas que me, sobre todo en cuestiones que no entiendo mucho o en cuestiones que aparece como el concepto de más inmensidad, viste, que siento que me pasa por arriba. Porque también me pasó hace poquito de ver, nada que ver esto, estoy como mezclando temas, pero no importa. Me pasa en cuestiones tipo, me hice muy adicto a los documentales del mar. Que es otra cosa, otro mundo que no entiendo y me parece fascinante porque es como otro planeta, veo como bichitos de colores y cosas que no entiendo cómo están ahí, qué está pasando. Y también cosas de tipo del espacio, ¿no? Al menos escorpión. La inmensidad, ¿no? Esas cosas que decís vos, te sentís nunca una de leones. Pero el otro día vi que habían encontrado, como habían logrado como conseguir fotos de la superficie del sol, no sé cuánto, y también me puse a pensar lo mismo. Boludo, es una piedra que está prendida a fuego. Nosotros en una piedra más chiquita le estamos dando vuelta hace rato. Te puedo decir algo que me pasó durante toda la adolescencia. Joda, boludo. No. Cuando me querían convencer de que Dios no existía, yo decía, vos, somos una bola flotando en el medio de la nada y me vas a decir que no existe la magia. Tuki. O sea, todo bien, ponele que Dios no exista. Lo que sea, pero vas a conformar con la explicación pedorra de la ciencia sobre la vida. Creo que alguien lo plantea como guión de película de ciencia ficción y lo mira como diciendo, dale, hay una fuerza, en serio. Los de Star Wars deben haber pasado por estas mil. Dale, tarado. Nosotros te llamamos, sí, en serio. Y esas cosas que me hacen sentir como chiquito, eso. Ponerme a ver, tipo, ves mar, océano, cosas que no entendés, que no sabés que hay ahí abajo. Te hacen sentir como una cosa ahí en el pecho. Decís, la mierda, esto me pasa por arriba y no entiendo nada. Ay, ¿qué? ¿Y te llegas a sentir parte? Sí, pero nada. Es como la noción de que vos, hay muchísimo más allá que no vamos a ver nunca y que me encantaría como ver. Salí un poquito a dar una vuelta. Fua. Pero ahora no porque hace frío. En invierno, ¿ustedes viajarían me achaco espacio? Pira, sí, re. Sí. Sí, no sé. O sea, no me interesa tanto. Así fuera lo último que hiciste. Sí. Por más que me asegura que... lo tenés repensado. No volvés, pero... tiene entrada todo. Estás ahí, lo ves un ratito y decís, ya está, viejo. Sí, ni me voy tranquilo. Es que lo último que me interesa es ir al espacio. O sea, no. Yo creo que a mí me pasa con el espacio que un poco lo que decía Bruja de la sorpresa de lo desconocido y lo inmenso. Pero ni en pedo. Siento que es tipo de esas películas futuristas que tipo quedan atrapados en el cohete, que nunca vuelve. Creo que me traumé tipo con alguna película pedorra de chica y ni en pedo. O sea, siento que Bruja igual está tipo ya postulado como candidato próximo de la NASA. Sí. Ojalá. ¿Sabés que tengo un amigo que salió sorteado por el AXE? ¿Te acordás que hace en 2015 AXE podías concursar y te ibas a la NASA? Bueno, fue a la NASA. No terminó de llegar al espacio, pero a la NASA llegó. Una mierda. Bueno, la parte burocrática. Hizo, claro. Bien, un buen empleado público. Pensé que vos también. Sí. Gabriel Silva se llama. ¡Ay, lo me quedé! ¿Qué por qué? Si Gabriel Silva está escuchando esto. Incluso, no solo con... Quedate en la puerta, Gabriel. Tuviste a miles de años. No solo en el espacio, tipo... imaginarme en un botecito en el medio del océano. Ya es como una cosa de... Ahí te la llevo. Vos, gigante, vos, es una locura. Que te pase sí, tipo no. La ballena por abajo y decir, acá hay otro bicho que es todo más grande que yo y... Ah, no, me vuelve loco. Me pasa mucho de que, sinceramente, con todo esto del el conocer otros lugares, o sea, otros lugares, vuelvo a las personas. A mí lo que me interesa son las personas. O sea, perdón la gente antiespecista, pero que hoy cuando... es verdad, tipo, me gusta mucho, es tipo para la palabra atraviesa, pero me gusta mucho saber qué... ¿Qué onda? Las costumbres de la gente, ¿por qué piensan así? Es que para vos todo el universo está dentro de una persona. ¿Qué? Wow. ¿Qué? No entendí. Algo de eso, algo. ¿Por qué se quedaron en silencio? No, estaba bueno dar una pausa estuve dramática. Estuve un ratito pensando a qué te referías con lo que dijiste. Está, en fin, yo creo... A que se te metieron piedritas en los ojos. Porque tu iris es el sol y las piedritas los planetas. Qué lindo eso que dijiste, amiga. Nada, ya es un chiste, vos estoy nerviosa. Aplausos. Sí, está bueno. A mí me pasó que cuando vi hijos y no sé qué, era una película ahí, que usaban la foto esta que sacaban de un satélite contra la Tierra en un puntito blanco. Y el pibe decía, nada, tiene sentido porque en verdad somos este puntito acá en el medio de la inmensidad. Yo ahí me puse tipo, no, esto es un bolazo. Bolazo esto, tipo, esto de una persona afecta en otras, las creaciones afectan en las demás personas y las personas afectan a nuestras creaciones. Nos vamos vinculando, van pasando cosas. O sea, me niego a pensar que tipo, porque somos un puntito en el espacio exterior. No somos nada. No somos nada. O sea, no, me pone furiosa. Yo comparto. Gracias, amigo. Así que bueno, siendo una piltrafa en el medio del infinito. Pero si alguien sabe cómo se llama es la sensación esa que lo estoy buscando. No busqué mucho, capaz que lo encontré. Ante la inmensidad. Realidad no lo busqué, pero nada, díganmelo si lo buscan ustedes. ¿Cómo se llama esa sensación? Tiene que tener un nombre de eso, de como que se te produce ante como algo inmenso. Que sentí ¿ataque que te de pánico? Puede ser. Yo lo estaba como sí, relacionado más como a una claustrofobia, pero al revés. Agorafobia. Como ansiedad. Agorafobia es que no quieres salir. No, el miedo a los lugares bueno. Grandes y con gente también. Claro, pero no se asocia más como a cerrarte. ¿Lo que la agorafobia? Sí. Si alguien lo sabe, tiene el dato, que lo mande. Qué bueno, qué tema que da para hablar un montón. Y qué gran tema, no solo para hablar, sino que quería decir qué gran tema con el que decidimos arrancar el programa, porque el Círculo de la Vida del Rey León forma parte de la mejor banda sonora de Disney. ¿O no, Mateo? Estás equivocado. No, claro que... Es Tarzán. Mirá lo que es esto. Es lo que decía hace dos programas que me genera el himno. Bueno, está, me lo genera el Círculo de la Vida. Hay una pica acá con Mateo. Dos estrofas después de A Cigüeña, nadie sabe después la letra. A ver. Samal, Samal. Enya. Hijo de hombre, pibe. Sí, hice una votación y ganó como mejor banda sonora el Rey León. La vamos a volver a hacer en algún momento del programa. Y es más, quiero hacer un mundialito de cuál es la mejor canción de Disney. Pero eso cuando... Mundialito, mejor canción de Disney. Nuestra audiencia más comprometida. Sí, acá tenemos, hablando de audiencia, un mensaje que dice... No sé en respuesta a qué es esto. ¿Por qué somos tan indefensos? Ah, dice, porque somos bípedos. No da el tamaño para que pase un bebé por el canal de parto si crece más adentro del cuerpo. Por eso nacemos sin tanto desarrollo. Toma pa' vos. Bien, hay datos. Claro. Crece afuera. Esta tipa es científica. Sí. Mary, te mandamos un beso. Hay gente que tiene que sepa, hay que invitar a gente que sepa. O sea, la fragilidad del nacimiento es... Tremenda. Impresionante. Claro, yo me asusté en este tiempo y fue lo si algo que me da miedo de la paternidad es un niño recién nacido. No sabe hacer nada. Yo tengo 27 y sé hacer pocas cosas, o sea, imagínate. Firmado por un médico. Inútil. Pero hacer para que llore, para que respire. Y a veces explicar que está aprendiendo todavía, tipo recién está aprendiendo a respirar, o sea, hay que darle tiempo, es Es tipo un paradigma de fragilidad que tipo vos, pibe, le estamos diciendo pila de cosas a este renacuajo que no sabe, no tiene líquido en los pulmones, o sea, estaba flotando en el agua, ¿no? Y pedimos que se adapte en un 0-2. Y mete miedo porque es todo nuevo. Te puedo hacer una pregunta que creo que ya será respuesta, pero necesito que me lo cuentes de vuelta. ¿Por qué es necesario que lloren? Para estimular, ellos, los pulmones están como si fueran colapsados, digamos, como bolsas, digamos, y hay agua, o sea, ellos están en un medio acuoso, tragan agua y eso no pasa nada porque los pulmones... Pero sí, a veces entra agua y lo que ocurre es que cuando lloran, con el esfuerzo se empiezan a insuflar los pulmones, digamos, y empieza a sacar el líquido que tiene. ¿Y a dónde va ese líquido? ¿Al líquido? No, se transfunde al tejido. Ah, no es tejido. Que sale por la no, boca. No, sino es tejido que va a otros tejidos, digamos. Es el líquido que va a otros tejidos. No. A veces hay que expirarlos, o sea, porque tienen demasiado líquido que no lo pueden sacar. El esfuerzo del llanto, el esfuerzo... ¿Cuántos segundos se espera? ¿Cuántos segundos? ¿Hasta que llore? No, bueno, se lo estimula. Se lo estimula para que llore. ¿Y si no llora? Y bueno, si no llora, tendrás que reanimarlo. Pero está. Igual eso. Si no llora, muere. Está, cortamos ese, ya pasamos. Sí, programa. Sí. Tiene que llorar y va a llorar. Hay que ayudar. Más o menos van, digamos. Sí, después se hacen otras. Si medidas. Quieren entrar a la oscuridad, simplemente es eso. O sea, no llore siempre es significado de un problema de salud. O puede ser que un niño no llore igual respire algunas, tranquilo. Exacto. Ahí va, esa era mi pregunta. Exacto. Tranquila. Son como elementos que te aseguran que la vía aérea está permeable y que está vigoroso. Que Hay que pegar un buen grito. Para gritar. Eso es un buen signo, digamos. Pero que la ausencia del llanto tampoco es signo de algo que esté mal. Pero si necesitan llorar, lloren, no se contengan. Claro. Pero esto no pasa, no sé, necesitamos ayuda para todo. Esto con los mapaches no pasa, ponele. Ellos van, salen y le dan. Y los caballos, ni te digo. No, claro. Se paran los potrillos, son increíbles. Así que, entre nacimientos, partos y el círculo de la vida y la inmensidad, Mate, te dejo un tema para complacerte porque somos rivales, pero no enemigos. Me encanta. A ver. Hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Todo lo fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo. Pero no me quejo, porque acabo de encontrar aquella foto del día en que estrenaste el mundo. Oh, oh. Mm. el día en que estrenaste el mundo. Yo con cara de sueño y de sueños, tú en mis brazos, la primera foto, mis ojos a medio camino del mar y del maremoto. Paseará por pantallas y marcos aquella imagen, primera de miles, llevando mis sueños, mis miedos, tu voz, mi talón de Aquiles. Un buen día las velas tiritan, las aguas se agitan, la mar se hace brava y tu amor se hace mucho mayor de lo que antes pensabas. Cuando entiendas que tuyo es el mundo y sigas tu rumbo de ave de paso, buscaré aquella foto en que aprendo a ser padre teniéndote en brazos. Todo lo fotografiamos, minuciosamente registramos nuestras vidas al segundo, pero no me quejo porque acabo de encontrar aquella foto del día en que estrenaste el mundo. El día en que estrenaste el mundo. El día en que estrenaste el mundo. Que estrenaste el mundo. El día en que estrenaste el mundo. El día en que estrenaste el mundo. Llegó al piso, si esto fuera un programa de televisión, pero llegó a la radio la especialista del día de hoy. Tenemos con nosotras a Flor. Flor. Flor. Flor. Flor. Merci, merci. Bienvenida, bienvenida a nuestro programa. Gracias por la invitación. Otra especialista internacional, francesa esta vez. No, no, yo en verdad soy uruguaya, pero me fui a vivir a Francia y viví muchos años en Francia y después volví hace 10 añitos. Ah, se te pegó. Ah, para, entonces no es Flor, es una Florencia que se agrandó. Se la creyó y porque, vino. Porque mi madre en verdad es francesa, era francesa, pero sí. ¿Falleció tu mamá? Oui. Ah, bien. Está, hay que salir un poquito ahí. No, pero usó un tiempo pasado, ¿qué no, le voy a hacer? Flor, disculpa si fue muy rápido. Quería simplemente... Corroborar. Cero tacto. Tranquila, no pasa nada. Bueno, en primer lugar, tenía una tos. En segundo lugar, gracias por venir al programa. Gracias a ustedes. Estoy muy contenta de poder hablar y poder decirles todas las cosas que... Mi trabajo, en verdad, explicar un poco cómo funciona lo que hago. Bien, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata tu especialidad? Oui, claro. Yo soy una doula botánica holística. Completo, me encanta. Sí. Trabajo con árboles y plantas y recién nacidos. Trabajo con las madres en los procesos de crecimiento, de la gestación y después que del parto solamente unos días y después ya no. Bien, ¿y hace cuánto más o menos que te dedicas a esto? Hace 10 años. Yo cuando vine de Francia aprendí de mi padre todas las cosas que había dejado sin saber. O sea, mi padre es botánico. bueno, yo, mis padres se separaron muy, muy jovencitos y bueno, y entonces yo me fui con mi madre a vivir a Francia a los 5 años. Entonces, claro, tu idioma natal es casi que el francés, en realidad. Claro, claro, esa es la realidad. Entonces, un día mi padre, que tenía una relación con él bastante buena, ¿no? Me dice, ¿podrías hablar con tu mamá y decirle que vayas a hacer análisis del médico? Y yo le dije, bueno, le digo. Y bueno, mi madre tenía cáncer y yo le quise preguntar cómo se había dado cuenta de que estaba sucediendo esto en mi madre. Ah, ¿tu padre desde Uruguay? Claro, mi padre vivía acá en Uruguay y papá me dijo que tenía una planta que estaba conectada con el alma de mi madre. ¡Wow! Claro. Y que la planta le estaba saliendo como un bulto. Entonces, me dijo que bueno, que fuera a ver qué estaba pasando y bueno, efectivamente. ¿Pero cómo funciona esto? ¿Todos, o sea, se supone que estamos conectados a plantas? ¿De qué manera surge esto? Mejor sin palabras, la verdad. Todas las personas del planeta Tierra están linkeadas a una planta en específico. ¿A una planta, una especie? O una A una planta. Hay una planta que sos vos en el mundo. ¡Wow! Claro. Y entonces las cosas que le pasen a esa planta te pasan a ti y ahí viceversa. Es como algo así como el animal de poder, la planta de conexión. Exacto. Este es un conocimiento que no se tiene mucho en el mundo. ¿Pero cómo surge esa conexión? ¿En qué momento? Cuando naces. ¿Y que también como que sale como la plantita al mismo tiempo o ya es una planta que está y tu espíritu, tu alma se conecta? Generalmente vos naces y la planta empieza a crecer. Es como si tu alma se repartiera en distintas especies al mismo tiempo. Como Lord Voldemort. Pero no, es un alma sola que se va. Tu alma se conecta con una planta. ¿Entendemos eso? Perfecto. Bueno, entonces lo que yo hago, en verdad, es linkear directamente porque, por ejemplo, mi planta está en África. Yo sé, la fui a visitar, la conocí. Wow. Increíble, un viaje increíble. Pero está allá en África y tengo una persona que se encarga de darme mensajes a ver qué le pasa a la planta, ¿no? ¡Ay, qué intenso! Es muy intenso, sí, sí. Y bueno, a todo esto, a mí me pasa de que tengo la habilidad y el poder de conectar la persona recién nacida al árbol que yo quiera. Hago un rezo místico mágico cuando... Igual es mucho, ahí me deja más tranquilo porque es mucho más práctico eso. Me imagino, claro, tener a mi planta en Corea y depender de un jardinero coreano con el que no me puedo comunicar. Espero no tener la planta de nadie que quiero porque... Cuiden sus plantas, personas del planeta. Pero si matan a la planta, ¿te matan a vos? Claro. Ay, no me digas eso. Ojalá mi planta esté perdida en el medio del inframundo, mirá, del océano. No creo que esté bien ahí. Creo que estaría perdida a fuego. No, esa pero digo, tipo, si está en el fondo del océano, nadie, por lo menos humano, tiene acceso. Soy una planta acuática. Yo creo que eso tenés que trabajar en terapia porque está diciendo muchas cosas de ti y no querés que ningún ser humano tenga contacto con tu planta. A todo esto, lo que me pasó a mí es que cuando vine a Uruguay, volví, empecé a trabajar, mi padre ya hacía un poco de eso, cuidaba plantas de determinadas personas que le pagaban dinero. Y bueno, mi padre hace 5 años entró en estado vegetal. Las ironías de la vida. Y claro, a veces la vida es así. Entró en estado vegetal y yo me... Se emocionó. Es que para mí esto es mi viejo. Me gusta mucho como en Uruguay dicen viejo a referirse de los padres. Pero al mismo tiempo me pone... Lloramos todos. Espera, ¿cómo? Flor, por favor. Yo estoy todavía con un poquito de miedo. ¿Cómo sé dónde está mi planta? ¿Cómo? A mí... O sea, quiero primero asegurarme ayúdame, que, loca. Que no la tenga en mate y que no sea una de las que tengo yo. O sea, primero eso, que no esté por acá. O sea, si sos tuna vas bien porque son las únicas que marchan. Tiene defensa, está bueno ser tuna. Y acumulan agua, en este momento es importante. Es, ¿no? Exactamente. Por eso están de moda las tunas, debe haber muchas personas asociadas a tunas. Perdón, seguí sí, con los... Sí, las hay. Pero es depende, el, también, por ejemplo, en mi caso... Yo uso la tuna, la planta de la tuna, cuando sé que la persona es de bajos recursos. Entonces es una planta que no necesita muchos cuidados, no necesita mucha alimentación, pero se mantiene firme. Entonces es como para darle fuerza. Darle fuerza en la vida que se mantiene. Perdón, pero esto a mí me emociona mucho. También algo, por ejemplo, cuando sé que los niños y las niñas vienen como medios flaquitos, ¿no? Le pongo robles o árboles muy fuertes para que puedan crecer bien. Por eso, para mí es muy importante conocer a la madre y a la madre o a la persona gestante antes de saber a ver cuál va a ser su contexto, cómo va a ser su crianza. Y una vez nace el bebé, yo ya tengo su semillita preparada en la sala de parto, la planto al mismo tiempo. ¿Puedes contarnos algo, perdón, Flor, del momento de la oración mística? ¿Cómo es que se hace concretamente esa conexión? ¿Es secreto? Ah. No puedo decir las palabras porque es un poder que me confió mi padre. Y es un rezo secreto, no puede quedar grabado en ningún lado. Pero sí puedo decir que hay un hilo, una vela, y también, claro, está la maceta y la semilla. Bien. Claro. Y el bebé. Bien. Y entonces me gustaría que nos cuentes, nos sigas contando un poquito más, sobre esta idea de que hay una planta que de alguna manera nace con nosotros en alguna otra parte del mundo. ¿Cómo vos llegaste a encontrar tu planta? Eso me explota el cerebro. Es que yo tengo el poder, junto con mi padre también, tengo el poder de saber dónde están las plantas de las personas. La tuya no está con Mateo, ni está contigo, así menos que tranquilo, mal. Tranquilo. Porque lo sé, pero no busco mucho las plantas de la persona. En un momento yo trabajaba de eso, pero dejé de trabajar de eso porque... Claro, porque te pueden solicitar para cosas terribles también. Realmente nunca trabajé con alguien que me pidiera, eso no se hace, de pedir dónde está la planta de Martina, por ejemplo, porque quiero hacerle mal. Eso no, es imposible. Yo estoy un poco perseguida, ¿no? Me di cuenta, pero tranquila, tranquila. Capaz que sí, todo está bien. Solo más trauma me genera. O sea, ahora tengo que ir a psiquiatra y a un jardinero. O sea, me generaste un problema doble. Tranquilo, tranquilo. A todo esto no hay que preocuparse porque no es simplemente lo que le hagan a la planta. La planta también puede infectarse. En un momento yo tenía las plantas de los bebés en mi casa y se me agarraron unos hongos y se me complicó. Entonces... tuve que limpiarlos y pasaron muy mal los bebés por mucho tiempo. Entonces, a partir de ahí dije, no cuido más. No cuido más porque así no se puede. Entonces, dije, bueno, se los voy a entregar a la familia, que la familia se haga cargo de su planta y de su bebé. Ah, un doble cuidado, chiquilín. Claro. No solo hay que cuidar a un niño, hay que cuidar a un niño y una planta. No, pero a veces funciona para cuando los niños necesitan algo específico que no se lo podés dar. Sí, o que no sabes. No sabes cómo dárselo, pero sí puedes buscar, por ejemplo, en una enciclopedia de plantas, lo que necesita tu planta. Claro, puede ser una herramienta, o puede ser la herramienta que te salve, la herramienta que te mate. Uy. Tremendo. Tremendo, es tremendo, sí. Y una consulta. Sí. ¿Cuál es, desde el punto de vista de tu profesión, si hay como una actitud ahí corporativista, ¿qué onda con la relación con la gente que trabaja en viveros, por ejemplo? está todo bien, está todo mal, son gente del rubro, no nos metemos. Hacen como lo quieren hacer, cosas que hacen hacer plantitas, pero en serie y no soy yo. No, yo creo que hacen el mundo un lugar más bello, porque buscan que las personas tengan plantas y puedan al mismo tiempo cuidar de esa planta. Entonces habla un poco de cuidar a otros humanos que no sabemos quiénes son, pero que estamos cuidando nuestras casas, así que tengan cuidado con sus plantas. ¿Uno puede nacer en la planta de un vivero o siempre nace en una planta que esté en contacto con la tierra? Siempre, pero las plantas en el vivero están en contacto con la tierra. No, están en maceta. Bueno. Y la maceta tiene... No, pero que esté todo con el sol, te digo. Gracias, bruja. Come sus cinco. No, claramente. Conectado a la tierra. Claramente. Claro, una conexión más fecunda con la tierra, tierra Pachamama, boludo. Claramente, yo. Claramente puede que no, porque yo, por ejemplo, llevo una maceta, no llevo la tierra ante acá al claro, pero ahí la estás creando porque tenés el poder. Yo te abro el nacimiento natural. ¿Me explico? Cuando mi planta hermana está en algún lugar del mundo. Puede ser una maceta de una doña en Berlín, o es tipo... Sí, y aparte de todo, la sacaste. Tu planta está con una doña en Berlín. Espera, yo quiero saberlo a mí. No sé si quieres saber. Sí, dale. Pago. ¿Sí? ¿Se puede? Tu planta se encuentra en un bosque de los Estados Unidos, de San Francisco, y es una planta muy grande. Muy linda planta. Acaban de filmar un videoclip. Hace 5 días filmaron un videoclip. ¿Cerca de su planta? Sí. Estás en un videoclip de YouTube. Pero no podía decir de qué. La señora que tiene mi planta es buena. Sí, se llama Mabel. Oh, Mabel se llamó mi maestra de primero de escuela. Es ella. Pero ella murió. Eso, sí. Para ahí, ¿la planta? Mía? Ah, eso. Déjame pensar. La voy a buscar. Esto me lleva mucha energía de personas. Yo esto de verdad lo hago cobrando mucho dinero. O sea, lo estoy haciendo gratis. Bueno, gracias. Porque les veo las caras de pobres. Tenemos picadita. Muy rica la picadita, la verdad, muy deliciosa, muy deliciosa. Tenemos agua, no sé si servirte en un vaso, no, regarte. Voy a buscar la planta de Mateo. La planta de Mateo es un arbusto que tiene flores y está cerca. Está dentro de Montevideo. Sí. ¿En Arrozal? No. Está en Paso Molino. ¿Cerca de la casa de tus papás? ¿Mamás? Ahí ya no puedo decir nada. Ya buscaba. Peligroso. Creo que prefería que estuviera lejos. Prefería que estuviera en Merlín. Y bueno. Te prometo que vean con... No, el paso, pero podés ir hasta ahí, chequear, que esté todo bien. Para mí tenés que pasar a los arbustos. Sí. Claro. Con agua de botella, regá. Sí, no. Bueno, Flor, muchas gracias por venir a este programa. Sí, realmente es una profesión, una especialidad que siento que sos muy bendecida por tenerla. Nos encantaría que hagas algún taller al cual podamos sumarnos. Así que en caso de que lo hagas, lo compartimos en las redes para todas aquellas personas que se quieran sumar. Seguramente puedas hacer un tallercito en nuestro próximo día de esquela. Capaz que puedes dar una charla o podés... Me encantaría poder contarles a todos que cómo es el trabajo que hago. Y esto del día de esquela, ¿qué es el día de esquela? Bueno, día de esquela es un evento, ¿no? Que hacemos cada tanto, un evento para festejar este programa de radio y para juntar algún dinerillo para sostenerlo. Y el próximo que tenemos es el 8 de julio. ¡Perfecto! Sí, ahí acá en Uruguay. Ah, vos ya estás viviendo en Uruguay. Sí, pero no sé si voy a estar ese día. Voy a ver, porque julio dijiste. Sí. Bueno, veo. Bueno, esto y un bizcocho sirva para tomar más conciencia de las plantas que tenemos en casa. Hay que tener más cuidado. Cuidarlas. De los gatos, de las demás cabotas. Porque de puede haber personas que corran riesgo. Claro. Siempre las personas en el centro. De alguna manera se junta con la charla del principio, eso que decíamos, estamos todos conectados, no somos una cosita ahí en medio de la nada, somos parte de un todo. O sea, Lo estamos comprobando ahora. Estamos todo unido. Un enorme poder conlleva una gran responsabilidad. O girassol sem o sol, um caminhão sem a marcha ré, a criançada debochada ri em de si. Tenha dó, tão logo tudo vira pó, no chachado bossa nova vem lá e o fa quem sou, qual mundo eu vou, adeus, chegou a hora de parir. Girassol sem o sol, um caminhão sem a marcha ré, a criançada debochada, a criançada debochada ri em de si. Tenha dó, tão logo tudo vira pó, no chachado bossa nova vem lá me ouva, quem sou, qual mundo eu vou, adeus, chegou a hora de Paris. Quem sou? Qual mundo eu vou? Adeus, chegou a hora de París. ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Autogestivos y autofestivos. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Pedal. Siempre hay alguien peor que vos. Llevas dentro un misterio, llevas algo más, llevas dentro algo mágico y ya florecerás. Hoy también nos visita Carolina Cruces Barrios, una mujer uruguaya, pero creo que preferiría presentarse como alguien del mundo. Tiene una sonrisa amplia y sencilla, dedos puntiagudos y pies graciosos. A partir de mayo del 2022 es una tipa de pelo fucsia. Sabemos que es cantante y compositora, grabó en febrero o marzo del 2022 su primer disco solista titulado Serán Flores, pero yo bien la recuerdo cantando desde la adolescencia canciones de Avril Lavigne y Cristina Aguilera en la banda del liceo. Es detallista, odia el violeta y pierde muy fácil el calor en los pies. Acá tenemos a Carolina Cruces, un aplauso, por favor. Oh, ¡hola, Caro! Vos querías hacerme llorar. ¿Ah? Vos querías que hablara. Bueno, bienvenida a Siempre Hay Alguien Peor Que Vos. Es un gusto tenerte acá con nosotras, nosotros. Otra vez, es más. Claro. Quiero decir que amo el título de este programa, el nombre de este programa, porque me da una tranquilidad de que está total, te podés mandar la cagada porque total, siempre hay alguien peor que vos, o sea... Era la gracia. Tranca. Me gusta como la idea de que mucha gente interpreta diferente el siempre hay alguien peor que vos. Como, por un lado es tipo, te puedes mandar una cagada total, siempre hay alguien peor que vos. Por otro lado es tipo, pa, la estoy pasando re mal, igual tranqui, siempre hay alguien peor que vos. O si no, no sé, es como que haces algo, salió mal, no sé. Pero es colchoncito, es como es que es colchoncito, claro, funciona. Es esto, el problema es eso, es un colchoncito. Gracias. Carolina, ¿te puedo decir una cosa? Decime todo lo que quieras. ¿Viste el micrófono que estás usando? Tenés que hablarle en esta dirección. ¿Así? Exacto. Disculpa, nunca usé de esto. La verdad es un momento nuevo en mi vida. Ahí, a ver. Opa. Ahí cambió algo, unos centímetros más o menos de altura. Pero capaz que... Ahí estás Bárbara. Ahí estás Bárbara. Estás Bárbara. Estoy como acá. Se escucha bien. No, igual se escucha bien. Ah, bueno, bárbaro. Muy bien. Esto estamos creciendo, aprendiendo en esto de la radio. Yo con tengo un micrófono de mano en ahora este momento. Estoy joya. Bien. Bueno, ¿estás pronta para que esta gente te empiece a bombardear a preguntas? Mira, soy honesta. Pronta no, pero es el sueño de mi vida. Es el sueño de tu vida, ¿cuál? Que me bombardeen a preguntas. No. ¿Sos de esas personas que hacen tipo cuestionarios? ¿Te emocionaste cuando dijeron que iba a pasar un censo? No. Ah, yo sí. Es un poco más egocéntrico lo mío, como que me gusta que me pregunten de mí. Teníamos que tener un formato tipo cuaderno de la amistad. Tienes que volver a lo de eso. Bueno, eso me volvió loca. Anota mentalmente o acá. Eso me gustaba. Para ir... Siempre decís que estás nerviosa, lo mismo cuando te invitamos a Día de Esquela, porque ya estuviste acá en la vuelta y la rompiste, Caro. ¿Cómo reía? Una artista consagrada. Vamos, por favor. Me vuelvo loca. Era mi siempre quise. Escúchame una cosa. Te invitamos el día de hoy, además de porque queremos bombardearte a preguntas, porque como bien venís escuchando, nuestro programa se llama... El tema de nuestro programa es nacimientos. Y por lo que nos has contado y lo que venimos observando de tu carrera artística, estás realmente como en un momento de nacimiento en algún punto, ¿no? Estás recién terminando tu primer disco, grabaste tu primer disco y ahora estás empezando a cantarlo, estás exacto, naciendo de alguna manera. Entonces, ese es como el motivo. Qué fuerte concientizar este momento, ¿no? ¿Lo sentís así? Lo siento, sí. La verdad que el otro día, hace unos domingos atrás, cuando vine acá, me río, pero es en serio, me sentí nacer. Es que sí, eso es hermoso. Me dieron a luz, chiquilines. A ver, contanos un poquito más de eso. Claro, bueno, cuento de mi eso, historia. De eso, a ver. Yo, mi amor por la música nació antes de que yo tuviera conciencia de que lo tenía, ¿me explico? O sea, siempre me gustó la música. Mis padres me recuerdan bailando todo el tiempo, cantando. Yo me di cuenta de eso mucho más tarde, ¿no? Mira, ¿te puedo decir algo? Contame. Solo para mirá qué casualidad, qué conexión. La primera pregunta así que tenemos para hacerte tiene que ver justamente con eso, con cuándo sentiste nacer en vos esa idea de ser música o ser artista y que eso de alguna manera se diferenciara del pasatiempo y del hobby, sino que tomara como un lugar relevante. Qué fuerte, mira, te cuento. Tiene mucho que ver con esto que me estás preguntando, pero estamos conectadísimos. yo creo que algo que me marcó mucho fue cuando mi papá me dijo, Caro, ¿vos no querés tomar clases de canto? Porque veo que te gusta eso. Y yo dije, ¿eh? ¿existe la clase de canto? ¿Qué? ¡Sí, quiero! No, no, ni me imaginaba que eso existía como tal. ¿Años? Y tenía 12, una cosa así. Pero previo a eso, a mí cuando yo era chiquita me preguntaban, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo te decía famosa. Porque para mí ser famosa era ser cantante y actriz. Entonces, yo quería eso. Y no sé de dónde era eso, que la verdad que no me acuerdo porque nunca tuve otra respuesta. Al punto que alguna vez en mi vida me pregunté, che, ¿yo me habría preguntado en serio qué quiero hacer con mi vida? ¿O me comí una pastilla de chiquita y la sigo manteniendo y ay, a mí me pasa nunca eso me replanteé? A veces. Tipo, como que, mira, esta es como el artista de ser, es la idea del artista de la familia, ¿no? Y hago, entre comillas, con mis manitos para la gente que no lo está viendo. Pero como el lugar donde, tipo, ya está marcado un poco tu camino porque sos como la que la canta, la que se mueve, baila, así que, bueno, y ahora vas a hacer teatro y me meto en... Como que ahí es tipo, pa, pero yo esto me lo pregunté o me fue pasando. Claro. No entiendo mucho. Claro. Sí, yo mi pregunta iba más de ese lado, pero más de, ¿será que me habré encaprichado con esto y nunca me pregunté si realmente lo quiero? La verdad es que muchas veces como que jugué a escaparle y siempre me vuelvo y ya me di cuenta que no me quiero escapar más. Y eso, con eso tiene que ver este nacimiento de que, bueno, con esta propuesta de mi padre de empezar clase de canto, empecé a entender que todo esto se estudiaba como disciplina tal, pero nada, que se estudiaba seriamente y que había todo un mundo disponible para ti. Ahí va, en estos temas. Entonces me fui metiendo, clase de canto, bueno, clases después vinieron las clases de piano, talleres ahí en el liceo de teatro, de esto, y tal, siempre me encantó. Y nunca, también yo con una mente un poco, siempre medio inmadura, queriendo hacerme la rebelde, diciendo, no, ¿por qué voy a hacer algo que me dicen que se supone que tengo que hacer esto? Me acuerdo de cuando decidí meterme en artístico también, muchas amigas, que me dicen, ay, Caro, con lo inteligente que sos, te vas a poner a ser artístico. Cosas así, ¿no? Bueno, está, y yo como empecinada. Y empecinada en esto de decir, no, yo quiero hacer música. Pero me doy cuenta que no es hasta ahora, después de que varias veces jugué a hacer música de una manera medio light, bueno, siendo un poco exigente conmigo, ¿no? Pero como que no es hasta ahora que decidí intentar jugar todas las cartas y como ponerme un poco la mochila de, bueno, para decidir hacer música, bueno, está. No voy a viajar por el mundo vagando sin un instrumento o sin saber tocar temas, cuando en realidad yo quiero hacer música y mis necesidades internas y externas también pasan por ahí. Entonces, ¿dónde estuvo ese clic? Ese clic estuvo el año pasado, creo que fuertemente. O sea, como les contaba, es un ciclo que lo he vivido muchas veces. Pero el año pasado, estando en, no sé si bien ni si en California o en España, llegó un punto del viaje. Estaba viajando por mucho tiempo, que me di cuenta que me encantaba viajar, me divertía muchísimo, pero yo tenía adentro mío una necesidad que no estaba como saciando y que tenía que ver con la música. O sea, que yo quería saber poder tocar mis canciones y podía ir a un lugar y decir, hola, canto esto, tomá, tengo esto para entregar. Y no lo estaba pudiendo hacer y eso me generaba un vacío, una insatisfacción. Entonces, bueno, creo que es como este nacimiento de haber tomado la decisión de decir, basta. Por lo que tengo entendido, después de hacer el bachillerato artístico, te fuiste a estudiar a Buenos Aires. Es así, qué informada que estás. ¿Cómo la fuiste total, a visitar? Total. La pose de periodista que tiene Martín. No, estuve investigando, Martín, mis fuentes me han dicho y se conocen de toda la vida. ¿Acaso? Pero me encanta. No es que lo haya charlado contigo antes de hacerlo ni nada de eso. Sí. No, pero una cosa que me interesaba saber es esa decisión de irte allá, por lo que tengo entendido, no terminó de envalentonar tu soy música. Claro, sí. Para mí fue difícil porque cuando yo salí de... No, mi cara fue porque pasó algo raro con el sonido. Ok, perfecto. Ya está. Si no te caigo bien, me lo decís. Para mí fue difícil porque cuando salí... De bachillerato, bueno, en el mundo musical yo era muy muy niña, o sea, no sabía muy poco, sabía algo, ya había tomado clases de piano y demás, en artístico también aprendés algo de teoría, pero bueno, era conocimientos básicos. Me pasó que cuando entré allá a la escuela en Buenos Aires, me encontré con el mundo opuesto, una escuela que tenía el jazz como pilar, entonces el jazz es como muy nerd en teoría musical y demás, y todo un ambiente muy... Me encantó esa escuela, me encantó, pero yo, que salía muy pollito, 18 años, en una escuela que el promedio andaba entre los 25, 30, 30 años, me sentía muy, muy chiquita y muy que, oh, ¿qué? ¿Quién es Spinetta? Que todo el mundo lo nombra. ¿Quién es Malibis? O sea, mucha cosa que me hizo sentir un pollito. Entonces, claro, aprendí un montón, pero montones de teoría, montones de muchísimo, de también obviamente de lo práctico, pero sí, creo que revisándome, creo que salí de ahí como más con la noción de el clásico solo sé que no sé nada, más que empoderada y polenteada. Sí, en ser consciente de que había adquirido un montón de conocimientos nuevos y que me sentía en un lugar como... Venís de una familia, yo esto ya lo sé, pero me parece que se haya desarrollado alguien artísticamente. Sí. Soy hija. No, mentira, mentira. No, no, no. No, de alguna manera. No, no. Ni idea. Se me ocurrió. ¿Viste? No sé de dónde salió. Mi madre es dentista. High School Musical. High School Musical. Pero fue antes, ¿viste? No, igual sí, empaticé sí. Un montón con High School Musical. Obvio. Pero sí. Entonces, ¿con qué cosas de vos misma te enfrentaste en el proceso creativo? Y si, mira esto, para unir con cosas anteriores. Si tuvieras que asociar la imagen y la sensación de un parto con un momento del proceso creativo. Me estás matando. ¿Qué me dirías? Todos, o sea. Jugatela. Uf. Qué fuerte, me pasa que es muy difícil lo que me estás diciendo. Me estás pidiendo que resuma mi vida entera en un parto, básicamente. No, no, si pensás como en un momento, no, porque también podemos pensar en la idea, por ejemplo, del disco, de parir el claro disco, pero yo estoy hablando de esa sensación como de tener algo que tuvo que pasar por tu sensación que tengas asociada a eso. Si hablo de las canciones en concreto, más allá del sentirme artista o no sentirme artista y todo ese viaje, creo que lo más... difícil, está como, a ver, la expresión artística creo yo que es la expresión primero de es materializar un sentimiento, una emoción, una sensación, ¿no? Cosas intangibles se vuelven más tangibles. Y para mí lo más duro del parto es muchas canciones nacieron como desde mucho dolor o mucho de como una vía de escape o un desagote, una catarsis de algo que no encuentra un lugar en el mundo donde depositarse porque es muy doloroso o muy incompatible, y muchas canciones nacieron desde ese lugar de ¿qué hago con esto? Que me está doliendo, me está matando, está, lo saco acá por una canción, ¿no? Creo que muchas veces el arte es eso. Entonces, y también con las canciones no dolorosas, pero capaz que son más, uy, voy a hablar de esto, qué vergüenza, o qué, me voy a hacer cargo de esto, y todos los prejuicios, ¿no? Que también uno tiene sobre sus propias emociones. Soy una nenita rosada, ay, qué sensible, ay, qué dulce, dulce, dulce, la palabra dulce me tiene. En fin, creo que la parte como dura del parto es, ok, me hago cargo de que tengo todo esto, que lo tengo que sacar, porque adentro no lo aguanto más. O sea, me está haciendo pelota y necesito sacarlo. Entonces me parece que la parte del parto es como esa cosa de, ya fue. Chau, que salgan. Y fue muy liberador, la verdad. Poder concretar canciones, grabarlas, editarlas, darle el tiempo. Creo que me viene eso, como la creación del disco, la producción del disco. Darle el tiempo, buscar exactamente qué eran esas canciones, qué forma tenían, qué instrumentos iban a tener, qué espacialidad iban a tener, qué ritmo. Todo eso creo que tiene que ver con el... Ok, me preparo, contraigo y esto va a salir así. Y eso, una vez que salen, bueno, son mías, porque no puedo negar que son mías, hablando en mi historia, y si no hubieran salido de ahí, no serían esas. Pero llega un momento que cuando las largaste, y yo qué sé, cada persona va, le va a pasar lo que le pase con eso, va a interpretar lo que interprete, le va a llegar eso, va a entender lo que entienda y ta, ya ahí ya no es tanto, eso es el hijo que pariste, ya fue. Dos cosas de eso mismo, ¿no? ¿Qué pudiste ver de vos en esa creación a través del tiempo? ¿Y cómo viviste ese proceso de separación con cosas que nacen de algo tan adentro tuyo y están afuera ahora, ¿no? O sea, ¿qué ves de vos a través del tiempo, observando eso que hiciste, y cómo viviste ese proceso de separación? ¿Qué veo de mí a través del tiempo? O sea, ¿qué ves de vos a través del tiempo viendo a distancia ese disco o eso que ya...? Bueno, es lindo eso porque en parte veo mi historia. Hablando del disco en concreto, porque obviamente hay millones de canciones creadas, 10 de ellas se hicieron concretas en un disco, pero hay muchas más. Intenté ver el disco como una foto de un momento de mi vida, una foto de Caro en un momento, porque si no te cuestionas muchísimo, hago esto, digo esto, no lo digo, cuando pensás que algo va a ser como, te va a representar eternamente, es como demasiado, es pila. Y me parece que me gusta, me parece lindo validar, bueno, fue ese momento, en ese momento yo sentía esto, y hay cosas que sí, las mantendré por siempre, y hay cosas que digo, esto me pasa, miro en el tiempo y digo, qué bueno, por ejemplo, con las canciones más duras, qué bueno que ya no estoy ahí. Y a veces me pasa que las miro y las escucho, y es tipo, qué mal, amiga, qué menos mal que nos fuimos de ahí, pero a mucha. Y hay cosas que también me pasa que digo, qué lindo, entiendo dónde salía, pero hoy no sé si lo diría igual, ¿viste? No sé si diría lo mismo. Capaz que ya me embola un poco o me resulta medio... No sé. Pero creo que es lo interesante justamente ir mutando y ir sacando fotitos y creando fotos nuevas y también como ir evolucionando el personaje. Yo me observo mucho también en esto. A veces invento canciones y digo, mirá, ahora quiero hablar de esto y quiero estar en este mood. Y antes capaz que nada que ver, ¿viste? Capaz que ahora, no sé. Bien, perdón, pero tengo algunas preguntitas que quiero seguir, ¿cierto? Vos me tenés que cortar, vos sabés que yo me explayo. No, me encanta, pero no tenemos muchísimo más tiempo. Perfecto. Me interesa... Automáticamente todos chequean la hora. Sí. Es que cuando charlamos con personas no sienten que se va más rápido el tiempo. Sí, es tremendo. Dos preguntas más. ¿A qué sentís que renunciaste o lo vivís como una renuncia por haber elegido este camino? Primero el aguinaldo. Ay, sí. Hoy escuché gente en la calle hablando del aguinaldo y fue tipo... Yo soy el primer año de mi vida que lo voy a cobrar. No puedo creerlo. Eso es un poco duro. Es duro. Las vacaciones pagas, todas esas cosas tan buenísimas que no estarían buenísimas, creo. Eso por un lado. Pero después, eligiendo este... Creo que renuncio un poco a un par... Bueno, lo voy a conectar con esto del nacimiento. A una Caro que por mucho tiempo quise ser, que es la Caro que... Básicamente agrada, no molesta, no incomoda, es buena, como un montón de cosas que tienen que ver con la armonía y soy un ser de luz, ¿no? Bueno, ya podemos hablar de la educación y todo eso. Vamos a dejarlo aparte, los colegios que vamos y todo eso. Pero creo que un poco renuncié, y me parece que está de más esta renuncia que hice, y la conecto con muchos procesos también internos, el renunciar a la imagen, porque tiene mucho de la imagen que estás dando, pero también en un parte, si bien la estás recontra cuidando tu imagen, qué personaje sos, renuncias también a agradar, a convencer a todos, bueno, sí, me la voy a jugar y voy a decir esto así, con estas palabras, y y yo qué sé, capaz que esto me pasó, hago canciones que hablan de sexo y, ok, está bien, yo le tuve que decir a mi papá que necesité avisarle a mi padre previamente y bueno, para, no sé, creo que ahí estaba renunciando a la imagen de... La niña menor. Claro, papi, tu hija menor. Sí, bueno, el papá ya claramente ya lo sabía, pero... Hola, papá, yo cojo. Pero no, capaz que no me pasó, es gracioso esto, no me pasó tanto con mi padre, pero sí capaz que pensar con gente del colegio al que iba, digo, uy... Van a escuchar las canciones que yo... Y todavía las cosas que se me ocurren ahora, que vienen peor. Entonces, claro. Entonces digo, uy, bueno, tengo que renunciar a entre mil comillas, a caer bien o a contentar a la gente, ¿no? porque... Digamos que estás como empezando un camino de como asumirte. Total. Y darte espacio y ese proceso... Qué cosa linda es. Sí. No, y siento que a veces en ese proceso que hay como... Vamos descubriendo cuántas cosas creíamos más controversiales o más intensas. Total. De lo que después cuando lo dejamos salir para afuera efectivamente Total. Tiene un... ¿No? Como... Re. Yo ahora escucho mis canciones, las que me daban miedo sacar, y digo... No es nada. No, y eso creo que lo que está bueno de eso es que es un camino que te empieza a decir, bueno, ta, entonces, ¿qué decir más a fondo? ¿Y qué claro, decir más a fondo? Re. Bien, última pregunta. Dale. Ay, me encantaría hacerte 2.500. Ella, me encantaría responderte 2.500. No. 53. ¿Qué le dirías a la Caro de 5 años? Oh. A la de 20. Ay, amiga. Y a la de 40. Olivia, no me conoces, sabes que no me puedes hacer estas preguntas. Así. No te voy a responder rápido esto. A la de 5, que lo siga dando todo. Que lo dé todo y lo siga dando todo. Y que no frene, porque en un momento, guapa, es el socializar y bueno, meterse en la burbuja, pero que no le crea, que no se coma la pastilla. Que a la gilada ni cabida. A la de 20, uy, amiga, salí del drama. Salí del drama mucho más sencillo, a nadie le importa. Vos andá, jugátela. Basta, ¿vos qué querés? Perdón, ¿puedo decir una grosería? Sí. Perdón a todos, que la chupen. Ta. Es como esa actitud, ¿viste? De ta, perdón, estuve... No, está bien. Hiciste bárbara. Pero como un poco esa actitud que... Viniendo de lo que les contaba previamente, de querer ser un ser de luz y todo eso. Pero un poco eso, como decir, chau. Y si me sale mal, me sale mal. ¿Cuántas personas hay que son mucho peor que vos? ¡Guau! Wow. Y a la de 40. Ay, espero que la siga rockeando, solo eso. Que la siga rockeando. ¡Sí, señora! Que ella sí. Ella no. Está rockeándola. Obvio que sí. Ella tiene pelo violeta. O sea. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Rosado! Martino, de mayo de 2022, que te dicen acá no es violeta. Lo escribiste vos. No. Aparte, tipo, no le gusta violeta. Como dijo. Ella tiene pelo. Sí, yo siento, lo voy a decir públicamente, siento que la estoy rockeando. Ay, Tap, claro, gracias. Internamente. Y externamente también. Se ha atajado. Qué calor que estoy pasando. Bueno, amiga, nos tenemos que ir. Nos vamos. Sin antes, no sé, yo te diría muchísimas cosas. En primer lugar, como compañera en muchos sentidos, adelante, me encanta todo lo que estás viviendo y en lo que quienes acompañamos tu proceso. Tu camino es lindo, lo que llega, así que... Qué lindo, gracias. Zarpado y muy inspirador también, o sea... No, de verdad lo digo, como siento que... El encare, ¿no? El encare, sí, la forma de... Ah, qué lindo. De vivirlo, de verdad. A mí me llevó el pechito. Gracias, Carito. Sí, a mí cuando me dijo el otro día que fue su primera vez tocando el piano y cantando, me sorprendió. Y como que me sentí privilegiado. Dijimos, pa, mirá, estuvimos acá en el toque. ¡Ah, me muero! La primera vez que Caro cantó y tocó en vivo, ¿no? Ah, boludo, no? Yo me sentí privilegiada de que fuera así. Y dijo que estaba nervioso, bueno, que hizo la cortamos roqueo. Todo y nos abrazamos. No, porque vos antes de todo esto tenés que cantar, compañera. Ok. Yo lo único que tengo para decir sí es que no puede pasar más de un año de que no empiece a trabajar en el segundo disco. Ok. Ay, por dónde lo hago. Pero rapidito, ¿en qué estás ahora o dónde te pueden seguir o dónde te pueden sí, ver? Sí, sí, gracias, si esa... gracias, brujita. Me pueden seguir en las redes, en Instagram como caro.cruces, también en YouTube. Por favor, suscríbanse a YouTube, por favor. También en Spotify pueden encontrar el disco ahí. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Del disco, que me parece una buena instancia. El disco tiene un concepto, lo me echo acá porque no supe cuando eso decirlo, lo voy a decir. Una pregunta. Sí. El Perdóname. Disco tiene un concepto, no, por favor, que se basa en las cuatro estaciones. Yo soy muy cíclica y detecto que en invierno me deprimo, en primavera renazco, en verano es el mejor momento de la vida y quiero vivir en un verano eterno. Y en otoño, bueno, empieza a caer y el ciclo ya sé lo que se me viene por delante, ¿no? Entonces, ¿estás deprimida ahora? No, estoy bien, porque estoy viviendo un verano interno, muchachos. ¡Vamos! No, esta mujer. Pero entonces el disco plasma un poquito eso, arranca en verano porque arranquemos bien. Después, bueno, Las hojas de otoño, bueno, creo que una previa, que ya empieza a entrar en el otoño. Pasa por el invierno y se pudre todo, depresión. Siempre alguien que escucha esas canciones me escribe, che, Caro, pasaron cosas acá, ¿no? y después primavera, renace y serán flores. Así es como se llama el disco, es la canción que habíamos estado escuchando, es la última canción. Que le da nombre al disco. Sí, bueno, eso quería compartirles. Si lo escuchan, tienen un poquito de contexto. Escuchen en orden también, está bueno, claro. Como tipo, no pongan aleatorio. Tal cual. Le puso un pienso a su... Mucho pienso. Yo toqué el piano en una canción. El piano, el tambor. El tambor, sí. La única canción que llama... que estuve en piano. Se llama piano, la canción. Bueno, Caro, me parece que vamos a cerrar el programa del día de hoy. Estamos a poquitos minutos. Vamos a darte el espacio para que nos cantes un par de cancioncitas. ¿Una? Una cancioncita. ¿Una cancioncita, les parece? Sí. Una. Una, sí, que cerramos como para arriba. Dale, todo tuyo, amiga. ¡Qué nervio! Lo voy a decir, estoy nerviosa. Bien, aguante. Bueno, eso. Equivocate lo más que puedas. Me encanta esa consigna. Estuve haciendo nada, solo anduve. Ven. Estoy teniendo un problema técnico. Les pido perdón. El pedal está mal. Mira, el sustain. ¿Te das cuenta? Quedan en el Eternum. Sí. Es imposible. Perdón, tuve que frenar. ¿Me perdonan? ¿Me perdonarán? Claro que sí. 03. Todo. ¿Es en vivo? Claro, es parte. Esto es en vivo. Es la vida. Bueno. Les pido humildes. No, acomodate vos, tranquila, Carito. ¿Querés algo? ¿Cómo estamos ahí? ¿Micro bien? Esto es radio, ¿verdad? Así que. No, sí, pará. Pánico. No. Bueno, la podemos pasar si quieren. ¿La quieren pasar? ¿Pasar a dónde? La musiquita. Hay que escuchar en vivo. Con sustain. ¿Estás? Ahí. ¿O no? A ver. ¿Querés hacerle preguntas mientras, Martino? ¿Querés preguntarme? ¿Cómo estás? Hola. Siempre hay alguien peor que vos. No tengo ni idea qué está pasando. Algo escapó completamente de... ¿Querés que te cuente? Dale. Los pianos suelen tener un pedal que se llama sustain, que es lo que hace es que cuando vos dejas de tocar la tecla... Sí, eso era de la nota. Ajá. Eso le da como una integridad, atmósfera. Una atmósfera. Perfecto. ¿Qué pasa? En los pianos eléctricos vos tenés que enchufar el sustain. Entonces, a veces sucede, por distintos motivos, que queda invertida la función y cuando vos apretás el pedal, en vez de sostener, corta, pero cuando no lo apretás y está suelto, mantiene todas las notas. Entonces, si mantenés todas las notas, empieza a hacer una bola y eso es lo que está sucediendo. Ahora salvamos. Acabamos de percibir el fenómeno. Bueno, ¿sabes qué? Para que no enchufe todavía. Perfecto. El ¿cuánto falta? Bueno, gocemos del vivo. Sí, son cosas que pasan gozando de esto. Ahora sí, y aprendimos pedal. Cosas, tuvimos aprendimos un tallercito cosas. De cómo manejar. Esto en un piano acústico no te pasa, porque es todo mecánico. Bueno. Estás estrenando piano, Carolina. Estoy estrenando pienso nacimiento de este piano también. Oh, y es muy lindo ese muy piano. Muy feliz estoy con este piano. Bueno, vamos de nuevo a ver si estoy bien. Vamos. ¡Adelante! Pistas endulzadas, un haciendo nada, solo anduve comiendo azúcar a cucharadas, comiendo azúcar a cucharadas, comiendo azúcar a cucharadas. Son chocolates tus miradas que aceleran este palpitarse, combinan con mis ganas, me desarman. En mis pétalos se guardan los secretos que te encantan. Aún no hice nada, solo anduve comiendo azúcar a cucharadas, comiendo azúcar a cucharadas, comiendo azúcar a cucharadas. En sustain. O sea, ¿qué sustain? ¿Qué? ¿Qué? No, eso es que no, no hay mucho más para decir, Caro. Qué increíble todo lo que sucedió acá adentro. Vos, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué mejor forma de irnos que esta, bien arriba y re contentos. Qué divino el tener amigues que vengan acá a acompañarnos. Ay, esto. Es hermoso, sí, es hermoso. Los programas cada vez más lindos. No queda mucho más para decir, nos vamos despidiendo, como siempre, dejando un bonito mensaje, porque a pesar de que por momentos te puedas sentir una cosita ínfima arriba de una piedra que gira alrededor, una cosa que está prendida a fuego en medio de la inmensidad y eso te haga explotar la cabeza. Aunque nunca hayas visto El Rey León. Aunque cuando arranques algo te das cuenta que no sabes ni respirar. Aunque todavía no sepas si querés ser madre, si querés ser padre, si querés ser sadre, o todo eso y te compliquen diciéndote que no podés hacer una cosa que querés. Aunque te falle el sustain en tu primer toque en radio. Pensá que a todos nos puede pasar, a todos nos puede fallar alguna vez el sustain. No te preocupes, rey, no te preocupes, reina. Ten en cuenta que siempre hay alguien peor que vos.